Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos una vez más a un encuentro aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Una tarde bastante amena por el clima, abrigado, un poco frío ya por el viento, parece que al fin el verano quiere llegar y nosotros estamos aquí para acompañarles en estos 60 minutos de literatura, memoria y realidad. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Roberto Cadena y gustoso de acompañarles un miércoles más lleno de literatura y del galpón de los cuentos vivientes. Para hoy hemos traído un escritor a merced, un escritor argentino, Federico Andazzi. Federico Andazzi es considerado una de las voces jóvenes de la literatura latinoamericana y principalmente uno de los nuevos escritores de la literatura argentina. Esta literatura que siempre se caracteriza por revolucionarse y por reinventarse continuamente. Hoy lo traemos a colación por ser uno de los escritores que está en boga. Antes de comenzar con el escritor Federico Andazzi, nos vamos a referir a que, siendo uno de los escritores más jóvenes que ha dado de qué hablar dentro de su literatura, ha sido como un precursor después del boom del latinoamericano de la literatura, después de los argentinos grandes, ha sido uno de los más reconocidos y más por su gran acogida por ser un escritor joven que está iniciándose, y a pesar de eso utilizar bastante enfoque psicológico entre sus obras. Entonces, Marcelo, vamos con su biografía y su inicio como escritor. Bueno, antes de centrarnos en la biografía de Andazzi, debemos reconocer de que como uno de los escritores de la nueva ola de la literatura latinoamericana, recientemente la revista Soho de Colombia realizó un ranking de los mejores escritores, de los nuevos escritores latinoamericanos, y Andazzi ocupa el puesto número 30, que es considerado como uno de los escritores más sobresalientes, principalmente por su temática, pues retoma lo que es la estructura de la novela histórica. Bastante reconocido, tanto en la literatura como en el campo de la televisión y la radio, que más adelante les daremos a conocer. Ahora sí, Federico Andazzi nace en Argentina, en Buenos Aires, el 6 de junio de 1963, en el céntrico barrio de Congreso. Estudió psicología en la Universidad de Buenos Aires y se desempeñó en algunas ocasiones como psicoanalista. Hay una confusión bastante de acuerdo a su apellido, Marcelo. Hay personas que le dicen Andazzi como Andazzi, pero originalmente el apellido se pronuncia Andazzi. Bueno, realmente en cuanto a pronunciación y escritura de su apellido, como sabemos, la Real Academia de la Lengua no disgrega que haya faltas ortográficas siempre y cuando sea un nombre propio. Por lo tanto, ambas pronunciaciones, Andazzi y Andazzi, están permitidas. Es uno de los escritores donde sus obras han sido traducidas a mayor número de idiomas. Sus libros fueron publicados por diferentes editoriales con bastante prestigio, ¿no? Aunque una de sus editoriales más conocidas ha sido Planeta, los cuales con el cual se inició. Y vamos a ver más adelante qué obra es la que le publica primero y la que le da ese acogida y ese conocimiento al escritor argentino Federico Andazzi. Sus libros fueron publicados por varias editoriales. En Estados Unidos fue editado por Doubleday, en Inglaterra por Transworld, en Francia por Lamford, en Italia por Frasinelli, En China por China Times, en Japón por Kodokawa, en Alemania por Kruger y por varias decenas de editoriales de diversos países. Marcelo. Correcto, Roberto. Y además, algo bastante llamativo es que para su primera publicación alcanzó rápidamente el pedestal, llamémoslo así, de bestseller, y fue traducido a más de 30 idiomas, colocando al Dazi en uno de sus en un pedestal de la literatura, de la nueva literatura latinoamericana. Es tanto así que escritores del boom, como ya lo decía Roberto, como lo es Vargas Llosa, que es el único sobreviviente, dieron muy buenas críticas de este joven escritor. Federico Andazzi tiene bastante influencia en lo que es el campo de la psicología y el por qué se destacó también en lo que es el trabajo del psicoanálisis, y es que su padre, Bela Andazzi, poeta y psicoanalista húngaro, radicado en la Argentina, y también es hijo de Juana Merlín. Los comienzos del escritor. Durante su adolescencia comenzó a leer a los clásicos argentinos y universales cuando, escapando del colegio, reflejó de la opresiva dictadura militar gobernante. Se reunía con sus amigos de su edad en librerías y bares de la Avenida Corrientes, calle emblemática de la cultura porteña. Fue esta época cuando incursionó en la escritura de los primeros relatos propios. Es correcto, y aparte de los primeros cuentos que no se han publicado por el momento, por decisión del propio autor, son característicos, pues narran desde el principio el contexto histórico de los lugares que Andazzi visitaba con sus amigos. Una característica importante que igual dentro de sus obras, yo creo que en la mayoría que yo tengo conocimiento, es que tiene ese enfoque histórico que retrata de los siglos pasados. Se basa bastante en el erotismo y también utiliza objetos de la psicología y del psicoanálisis para entrar en el pensamiento, en el imaginario del lector. Por ejemplo, la primera obra en la que nos enfocaremos, El Anatomista. El Anatomista es una obra que retrata del siglo XVI, 1500-1600. Este siglo, como principal este siglo donde se da un gran poder de parte de la iglesia y también un poder por parte de los gobiernos, los reinos, esa era la palabra. El Anatomista se desarrolla en Italia y recordemos que para el siglo XVI Italia es la capital de la cultura, de la ciencia, puesto que nace en el siglo XV el Renacimiento, y un siglo después Italia empieza a tener grandes brotes de científicos, de filósofos, de pensadores. Por lo tanto, es ahí donde Federico Andazzi empieza a hacer su indagación y a construir toda la estructura de su novela El Anatomista. Nos vamos a nuestro primer break musical. Como ustedes saben, nosotros acompañamos las letras con música, la mejor forma de acompañar la tarde. La primera canción, de hecho, me pidieron que se la dedicara, entonces es una canción interpretada por Carlos Gardel, Día que me quieras, y la letra es de Alfredo Leper. Nos vemos. Ya regresamos. Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Es mío el anhelo de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa se engalara. Se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ella es mía, y loca la portada se cortará de su amor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso para nido en en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verán que eres mi corazón. El día que me quieras no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa. Que verán que eres mi corazón. Escuchábamos del tema El día que me quieras de Carlos Gardel. De hecho, quisimos iniciar con este tema porque en una de sus novelas o cuentos, Federico Andazzi le hace referencia a este escritor como un personaje de la... Cantautor de los tangos de argentinos, Marcelo. El Zorzal, como saben decir los argentinos, Gardel, cada día que pasa, canta mejor, y cada día lo comprobamos. Solo por Gardel, correcto, Roberto. Y bueno, proseguimos ya adentrándonos en el mundo literario de Federico Andazzi, y esta vez vamos a hablar de su primera novela, la que lo catapultó a la fama, El anatomista. Y como ya lo dijo Roberto, esta novela se centra en el contexto histórico del siglo XVI en la ciudad de Venecia, donde su personaje principal, Colón, es un científico, es un estudioso de la anatomía humana y empieza a hacer descubrimientos acerca del cuerpo femenino. Para su época, dentro del texto, el siglo XVI, hablar del cuerpo femenino y principalmente tener la idea de un cuerpo desnudo incitaba al pecado. Y se decía que la mujer era prohibida de sentir placer. Incluso hasta el día de hoy se sigue teniendo esta concepción en algunos lugares del mundo, Roberto. De hecho, hay un punto clave para entender la primera novela de Andazzi, y es que lo relaciona con Mateo Colón como familiar de Cristóbal Colón. De hecho, hay que enfocarse en la parte donde Andazzi pone a Cristóbal Colón como conquistador de las tierras vírgenes. Y Andazzi va a compararlo o va a entrelazarlo con Mateo Colón para identificar en el erotismo lo de la conquista y lo que será las tierras vírgenes dentro de lo que el anatomista irá conduciendo hasta conseguir lo que está buscando, de acuerdo a las investigaciones que hace. La novela se basa principalmente en que él era un catedrático de una universidad. Una universidad donde estaba mandado por la iglesia, tanto por los profesores, y donde no tenía potestad su palabra. De hecho, porque era prohibido el tocar cadáveres, el hacer disecciones, era considerado como un pecado, como algo amorfo. Entonces, algo anormal, no amorfo, porque no tiene, todo tiene en una parte de la obra Andazzi lo describe así. Amorfo debería ser el momento que le haces una disección al cuerpo, le rompes su estructura, entonces lo dejas como algo anormal. El anatomista lo hace en un cuerpo, por eso me estoy refiriendo. Estamos hablando más o menos de un Frankenstein, pero en época clásica. Sí, entonces las investigaciones que él hace son como que le aleja o le disgusta los ojos del decano de esa universidad. Y el decano siempre busca como hacerle la vida imposible al anatomista. Como hasta el día de hoy hay autoridades, hay decanos que nos hacen la vida imposible. Pero bueno, así es la vida y con nosotros continuamos. Bueno, en El anatomista hay un personaje femenino que llama mucho mi atención, ¿no? Que es Mona Sofía. Mona Sofía es la prostituta que se va formándose que se dentro. Empodera realmente, pero ¿no? Va formándose. Andassi comienza desde pequeña, que tenía como un poder especial, una belleza única, que lo atraía. De hecho, desde parte, los 10 años está parte de la psicología, ¿no? 4 años, parte de la psicología, 5 años. Como un aspecto importante, cuando un pederasta le pide a Mona Sofía que se violarla por parte de una de las que la criaban, ella, de una manera medio enfermiza, como la describe Andassi, al rato de que... Del acto, el pederasta utiliza su miembro para, dice que seducirla de una manera enfermiza. Entonces Mona Sofía acaricia el miembro, y como una persona adulta, hace el acto sexual del sexo oral, pero lo escribe de una manera tan sangrienta que ella misma le desgarra la cabeza del miembro y... Se lo mutila, exacto, con sus dientes. Entonces, así fue como ella tuvo esa inteligencia y fue formándose en unos, bueno, prostíbulos, en unos prostíbulos. Algo que llama mucho la atención del personaje de Mona Sofía es cómo se va empoderando realmente y cómo va siendo dueña de su propio cuerpo y de su decisión. Algo que dentro de su contexto es mal visto, no solo por la iglesia, sino también por la sociedad en donde Mona Sofía se desenvuelve. Como tú lo explicabas, todo ese apoderamiento a su cuerpo fue porque se fue formando en una academia de prostitutas que se educaban. Era como una élite, como lo escribe Andassi, donde estudiaba. Y Mona Sofía, poco a poco, con esa academia, el dueño de esa academia, fue encariñándose y queriéndole como padre e hija. Entonces, en ese momento es donde ella se apodera de su cuerpo y pide como una libertad. Exige libertad poniendo el puñal en el pecho al que la educó dentro de ese, pues, de ese prostíbulo, bueno, donde lo ahora, describía. Centrémonos un poco en la temática actual, con esto de los derechos femeninos, que está muy de acuerdo, yo lo felicito. Hay mujeres que realizan esta actividad aún y se empoderan y claman porque sus derechos sean reconocidos y luchan día con día. Roberto, ¿cómo relacionas tú la novela que Andassi construye con la realidad actual? Yo creo que le relaciono de la manera de que Mona Sofía representa a las prostitutas que buscan sus derechos, más bien por la obra, más bien aparte de los derechos de la mujer está eso también, porque es una prostituta que se vuelve independiente de ella misma y utiliza su cuerpo. Para... Es libre de su cuerpo, es propietaria pero de su cuerpo. Enfoquémonos, ella lo que le interesa es el dinero en la obra. Por eso pero, es que... Roberto, ya estamos bien, yo no te discuto cómo se construye Mona Sofía dentro de la novela. Yo te digo cómo relacionas a Mona Sofía como símbolo en la actualidad. Como tú ya lo dijiste, Marcelo, como la libertad de las mujeres que pueden utilizar su cuerpo, andar donde quieran, hacer lo que les da la gana, sin que alguien les esté truncando, sin que alguien les esté... diciendo o mandándoles, sin una especie de machismo, podríamos llamarlo así, Marcelo. También está presente que el anatomista, cuando recién se conoce con ella, lo cual en un baile, donde ya la mayoría la conocía y se sentía seducidos por ella, entonces al ver que el anatomista era nuevo, ella se le acerca y quiere bailar con él. Tienen su noche, el anatomista queda impresionado, se enamora de ella. Toda la siguiente mañana, después del mensaje que ella le dijo que tenía que irlo a ver mañana de nuevo a ella, él toma de nuevo, lleva sus lienzos y quería pintarla, retratarla. Al hacer eso llega y Mona Sofía solo la vio entrar y le dijo: pon el dinero en la cómoda y haz tu trabajo. Se desvistió, esperó hasta el momento, el tiempo. Entonces esa relación es como que Mona Sofía solo lo utilizó al anatomista. Al atomista utiliza a Mateo Colón, o es Colón el que utiliza a Mona Sofía. Recordemos que primero la relación que se da entre estos dos personajes es netamente artística. Colón lo único que quiere es pintarla. No siente atracción como los otros hombres que ya conocen a Mona Sofía, sino más bien es una atracción más sublime, llamémoslo así. Es como una ilusión, un ideal. Correcto. Pero quería poder saber, como es una novela donde entra el erotismo, según Andassi, entra lo que llama el amor veneris. ¿Ya? Y ese amor veneris, correcto, que es del órgano, órgano. Que a las mujeres es el clítoris. Exacto. Pero lo llama amor Veneris, es donde él quiere apoderarse de ella para que sean unidos por Colón siempre. Colón quiere apoderarse. No, Colón empieza, quiere apoderarse supuestamente dentro de la novela, cuando empieza a profundizar sus estudios anatómicos. Correcto, Marcelo. No cuando recién conoce a Mona Sofía. No, pero es que era la desesperación de que Mona Sofía solo lo utiliza, no más bien, solo lo veía como negocio. Como cuando trabajaba normalmente con sus clientes, entonces él se adentra a esa investigación de buscar plantas, de analizar varias cosas, de estudios, viajar, incluso estudiar cuerpos de mujeres para poder averiguar ese punto exacto donde pueda complacer a Mona Sofía y que sea suya totalmente, Marcelo. ¿Qué opinas tú de el anatomista, cómo Andassi lo retrata en esta época que es del siglo XVI, cómo esas investigaciones que realiza solo para tratar de conquistar a través del erotismo y la sexualidad a una mujer que en este caso es Mona Sofía, una prostituta? Bueno, realmente lo que Mateo Colón realiza en toda esta novela es una demostración de lo que se hacía en el siglo XVI, ¿no? ¿Cuántos científicos, cuántos estudiosos dedicaron tiempo a analizar no solo el cuerpo femenino, sino también el cuerpo masculino, el cuerpo de los animales? Y sin embargo, por el miedo a la religión y a la gran prohibición que existía, sus estudios fueron un poco cohibidos y censurados. Ahora, muy bien, Mateo Colón hace un gran estudio anatómico del cuerpo femenino, no con el, yo lo veo de esta forma, no para conquistar a Mona Sofía, sino más bien para entender la conducta femenina, para adentrarse en el mundo y en la psicología de las mujeres, puesto que, como tú lo has dicho, Roberto, y Andassi así lo plantea, es un psicoanalista. Mona Sofía para mí representa el símbolo de la mente humana y más que nada de la mente femenina. Entonces, pensamientos de independencia, pensamientos de libertad, pensamientos de autocontrol, todo eso Andassi quiere irlos destrabando a través de la figura del anatomista. La parte donde se centra el punto de la novela es donde cuando el anatomista ya encuentra ese punto donde el amor veneris llega a su estado de éxtasis, podríamos llamarlo. Tal era el modo que practicaba con prostitutas anónimas, que ya la iglesia lo catalogaba como hereje, porque ese éxtasis que llegaban las prostitutas se hacían pasar como personas demoníacas. Entonces Mateo Colón tuvo problemas, hasta que regresó a la universidad. Como el decano no era amigo, la autoridad de esa universidad no era amigo, decidió denunciarlo como un hereje. Y ahí es donde la parte, yo diría, más creativa del autor, cuando crea el juicio de la Santa Inquisición contra Mateo Colón, y donde Mateo Colón utiliza las sagradas escrituras relacionadas con la ciencia para poder explicar y liberarse dentro de ese problema donde le había metido el decano, acusándole de herejía y de otras cosas. Entonces el Papa, al ver que era inocente y solo eran trabajos científicos, llegó a tener una amistad con él, incluso llegó a ser doctor de ese Papa, pero ese Papa estaba muy grave. Aunque Mateo Colón lo curó y está tomando decisiones malas, por la misma manera, así Mateo Colón, junto con el apoyo de otro cardenal que buscaba el trono y que le había ofrecido a Mateo Colón quedarse tranquilamente en el Vaticano, decidieron dar el deceso del Papa. Ahora, después de esto, al no tener su ganancia este cardenal, llega otro cardenal al poder. Y antes de escribir esta parte, este cardenal era uno de los jueces de la Santa Inquisición de Mateo Colón. Y también quería buscar esa culpa de herejía por haber descubierto el estado del amor veneris en su éxtasis, Marcelo. Pensaban eso, que era una herejía, pero al fin y al cabo Mateo Colón, al huir, solo fue a buscar de nuevo a Italia a Mona Sofía. Cuando llegó al prostíbulo... Espera, estoy dando reseña, después sí, comentamos parte por parte. Bueno, está bien, ya. Prosigue, Roberto. Al terminar esto, ya, huye hasta Italia, entra al prostíbulo... Roberto, te voy a centrar otra vez. Uh-huh. Toda la novela se da en Italia, sí, en la ciudad de Venecia, ¿no es cierto? Entonces... Perdón, entonces me confundí porque hay una parte donde viaja a Grecia por las plantas, pero correcto, entonces, ya, estamos en Italia. Estás haciendo una, una digresión muy grande, entonces, centrémonos nosotros. A veces ocurre, estamos ya, huyó de que el cardenal que debía ganar, que iba a ayudarle a él, no ganó, entonces se posesionó otro que fue juez de la Santa Inquisición. Uh-huh. Al volver donde estaba el prostíbulo de Mona Sofía, donde ella ya se había quedado, según él se había enterado, llegó... y no le dejaban ver a Mona Sofía. Cuando él a la fuerza entró y vio a Mona Sofía tendida con una enfermedad ya venérea que le estaba acabando todo su cuerpo, él solo la besó en la frente, abrió sus piernas para acariciar el amor veneris, y como en el principio de la novela cuando él la retrataba, solo lo único que le dijo es, regresando a ver al reloj de la torre, se acabó tu tiempo. Y es cuando ahí esa novela le deja ese como que... ¿Y qué hubiese pasado? Exacto. ¿Qué hubiese pasado si es que el anatomista hubiese encontrado en buen estado a Mona Sofía y la conquistaba? ¿Será que hubiesen tenido una relación amorosa, tal vez? Es un final abierto, como tú dices. Yo creo que lo tuvieron. Pero bueno, vamos a proseguir más adelante. O bueno, vamos a leerles este pequeño fragmento. Más bien es una frase donde... Sí, al inicio es una pequeña frase justo deja al inicio pensando de, como filosófica. Es una de las frases más potentes con las que empieza Andassi su novela de El Anatomista. ¿Qué sucedería si las hijas de Eva descubrieran que llevan en medio de las piernas las llaves del cielo y del infierno? Con esto empezamos el tercer segmento del Galpón de los Cuentos Vivientes, pero regresando luego de este break musical, nuestro segundo break. Beto, ¿qué tenemos a continuación? Tenemos Madre Selva, interpretado por Libertad Lamarque. Autor de la letra es Luis César Amador. Correcto, entonces vamos a escuchar a Libertad Lamarque y su tema Madre Selva. Ya regresamos. Tu sombra fue mi compañera de mi niñez, sin esplendor la amiga fue tu madre selva, cuando temblando mi amor primero con su esperanza besa mi alma, yo juntaba pura y feliz, cantaba así mi primera confesión, madre selva en flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que siento por él. Madre selva en flor que trepándose mal es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Pasaron los años y mis desengaños. Yo vengo a contarte mi vieja pared. Así apenas que hay que fingir para vivir decentemente, que amor y fe mentiras son, y del dolor se ríe la gente. Hoy que la vida me ha castigado y me ha enseñado su miedo amargo, vieja pared, con emoción me acerco a vos y te digo como ayer, madre selva en flor que me vino a nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que nunca olvidé. Madre selva en flor que trepando te van, es tu abrazo tenaz y dulce como aquel. Si todos los años tus flores renacen, ¿por qué ya no vuelve mi primer amor? Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18 horas 30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02 313 2627 o al 099 90 41 674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquingo. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su maestría en literatura hispanoamericana y ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe, del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Para las personas que nos acaban de sintonizar, les recordamos que estamos en la 940 AM, Radio de la Casa de la Cultura, y si no, en nuestra app Radio CCE HD. Empezamos con nuestros saluditos. Un saludo para Esteban Madera, que nos está escuchando. También para Cristian Navarrete, que muy pronto estará de regreso con nosotros aquí en el Galpón. A su vez para Juan Carlos Flores, que también siempre nos escucha desde su lugar de trabajo. Y también para Nicole Posada, que nos escucha al norte de la capital. Hoy estamos hablando del escritor argentino Federico Andazzi. Tenemos también un saludo para Ladir Jacome, para Rosemary Solimar y para la Facultad de Comunicación Social. Tenemos un saludo también para Silvia López y también para Tania Araujo, que nos escucha desde el norte de la capital. Ahora sí, retomamos el lugar donde nos quedamos, en la frase con la que Andazzi, repite la frase, empieza por favor su novela. Claro. ¿Qué sucedería si las hijas de Eva descubrieran que llevan en el medio de las piernas las llaves del cielo y del infierno? Con esta pregunta, Federico Andazzi deja abierto el debate acerca de ¿es permitido que la mujer sienta placer? Y es un tema tan muy de actualidad aún, puesto que hay culturas y países en donde a la mujer se le cohíbe el sentir placer o el mostrar su cuerpo. Hablemos claro, en los países de pensamiento musulmán. ¿También no crees que al rato de referir esta frase quiere dar a entender la superioridad que existe del sexo femenino sobre el masculino? Tal vez por lo que explica que ellas a través de la seducción pueden a los hombres conquistar o, no sé, tenerlos a sus pies, tal vez de una manera de decirlo, Marcelo, como una manera de poder a través del sexo femenino. ¿Qué papel juega la seducción dentro de la constitución de una mujer? ¿Qué niveles tiene la seducción? ¿Puede ser vista como una herramienta? Tomemos el ejemplo de las geishas en Japón, en donde eran las personas que muy cultas, únicamente para público específico, nada que ver con el mundo de la prostitución. Posteriormente se degeneraría, pero las mujeres eran capaces de seducir y llevar información. La figura que, también de Matahari también. Lo que tú te estás refiriendo es de acuerdo a la cultura. De acuerdo a la cultura. Sí. ¿Cómo se le connota y cómo se le da uso a la seducción? La verdad yo creo que esta frase en el sentido de seducción es de acuerdo a esa belleza femenina. Claro, como tú dijiste, no es en todas las culturas, ¿no? Pero enfoquémonos, voy a poner como ejemplo a la cultura occidental. Por lo general, nosotros los hombres, ante una belleza femenina, quedamos impactados, sorprendidos, y queremos tratar de conquistarla, tratar de en algunos casos intentar de seducirla, cuando ellas simplemente con su aspecto físico ya lo están haciendo, con su mirada, tal vez. Hay varias connotaciones que tiene esto. Tú, Marcelo, que tienes más conocimiento aparte de la cultura occidental, ¿cómo lo verías en la cultura oriental esta parte de la seducción? Si es que tiene que ver también con el aspecto físico. Bueno, analicemos un poco eso, ¿no? Las mujeres en cuanto a la cultura oriental, tomemos el caso otra vez de Japón, son vistas como una joya. Principalmente. Y a una joya hay que cuidarla, hay que saberla mostrar, pero resguardarla. Es por eso que las mujeres en el siglo XX y en el siglo XIX en el Japón tenían ciertos lugares donde ellas podían estar, pero no en lugares públicos masificados. Actualmente Japón ha revolucionado completamente su pensamiento, sigue pegado al pensamiento tradicional, pero es un poco ya más occidental, llamémoslo así. Pero la figura de la mujer sigue siendo bastante considerada una joya, algo que todos quieren, pero que muy pocos logran acercarse y obtener. Otra cosa que queda abierta dentro de esta pregunta es que las llaves del cielo y del infierno, ¿será también un debate donde utiliza parte de la religión? ¿O también será como una connotación de el cielo como un sentido, un punto alto en el cielo la como placer? Correcto, un punto alto de la copulación. O el infierno también como, ¿cómo lo explicaría? Como cuando tú estás enamorado de alguien, pero esa persona... Correcto. Entonces tú buscas la manera de traer, pero te deja a un lado. Pero si vemos la pregunta del cielo y del infierno entre las piernas, nos está hablando de un contacto neta, meramente carnal. Sí. Meramente carnal. Entonces podemos ver al placer como el vínculo de la satisfacción máxima a través del orgasmo y la condena del placer, digamos un embarazo no deseado. De hecho... O incluso una violación. Por lo general... Es bastante fuerte la connotación que te da esta pequeña frase con la que andas y empieza la novela. Algo curioso dentro de las portadas de las obras que viene el anatomista, la novela, es que es una mujer las curvas, la cadera, la pelvis de una mujer, y entre las piernas se puede ver un fruto, siempre hay un fruto. Y recuerda que en el libro del Cantar de los Cantares de la Biblia aparece como el fruto, el erotismo que existe entre la pareja, entre mi amado, mi hermosa. Y es lo que también retrata, ya que dentro de la novela y dentro del aspecto está implícita la religión, dentro del debate también. Porque igual todavía es un poco mal visto lo que es el libre albedrío en las relaciones sexuales. Correcto, Roberto. Y bueno, da mucha tela de que cortar, pero nos enfrascaríamos en un tema que no nos permitiría seguir nunca hablando de Federico Andazzi. Ahora proseguimos con las nuevas referencias que Andazzi ha creado a través de retomar lo que es la estructura de la novela histórica. Pues Andazzi toma escuela como de Benito Pérez Galdós, del mismo Octavio Paz, que si bien es cierto no escribió novelas y escribió poemas y ensayos. Volvemos a retratar también los clásicos de argentinos. También Macedonio Fernández escribió varios cuentos históricos. Borges también lo hizo al retratar la figura del gaucho. Ernesto Sábato, al hablar de la cultura argentina. Andazzi también es un gran crítico de la cultura argentina. Andazzi tiene una entrevista, de hecho, que cita al poeta Ernesto Marroné, donde en la obra Rayuela, Cortázar, habla de un poeta Ernesto Morrón, pero en sentido dijeron que era un error y era el poeta Ernesto Marroné. Entonces, son como que relacionado esa educación, ese gusto por la literatura, donde Andazzi crea sus novelas, y aparte el gusto histórico, lo cual le hace, lo califica de una manera creativa, de una manera única, su estilo de escritura, podríamos llamarlo. La crítica argentina llamó a Andazzi, luego de su publicación del Anatomista, como el nuevo Lainez. Manuel Mujica Lainez, otro de los grandes escritores argentinos, también se caracterizó por ser un gran novelista histórico. Para ello tenemos sus novelas como Bo Marzo, El Laberinto y El Unicornio. Sí, Marcelo, tenemos también premios literarios dentro de Andazzi. Que recibió Andazzi, ¿no? Exacto, en tenemos 1992, dale, tú primero. En 1996 gana el premio Camet por su cuento Por Encargo. Tenemos también que gana el premio de la editorial argentina Planeta en su novela El Anatomista. También está dentro del jurado del premio que tú dices, estaba presente... Ah, no, corrígeme si me equivoco, Marcelo, no me confundí porque hay algunos premios donde había algunos jurados, pero tú nombraste en 96 el premio de los de cuentos de la segunda Bienal de Arte de Joven de Buenos Aires. No, aún no. Ese fue el primer premio que recibí. Ya, el entonces, Bienal de Buenos Aires. Entonces me voy a enfocar en este premio. Ganó en 1916 el premio de cuentos de la segunda Bienal de Arte Joven de Buenos Aires con su relato Almas Misericordiosas. Correcto. El jurado estaba compuesto por Liliana Herr, Susana Swark y Carlos Chernoff. Ese mismo año recibió el premio del concurso anual literario Desde la Gente por su cuento El Sueño de los Justos. También tenemos otorgado por un jurado conformado por Héctor Tizón, Liliana Hecker, Luisa Valenzuela, Vladi Kosianchik y Juan José Manauta, Marcelo. Hacia fines del 96 también fue distinguido el premio Camed por su cuento. Ya lo dije. Como tú lo nombraste. Y también, como yo lo dije al principio, el premio Planeta con su novela, que es la a más conocida, de esos, El Anatomista. En el 96, en el 97, la editorial Planeta decide publicar su novela El Anatomista, de la que en este momento estamos hablando y que nos ha dado puertas para otros múltiples temas aquí en El Galpón. Hay dos críticas que le hacen a Andazzi respecto, que están relacionadas, que son personas relacionadas dentro de el campo de la psicología, dentro de la filosofía y dentro de la historia. Por ejemplo, tenemos una crítica de un filósofo, un referente argentino, que está anónimo, que dice: gran escritor innovador, novelista histórico, gran conocedor del mundo medieval. Su más obra conocida es El Anatomista. Es considerada una gran obra cumbre posterior al boom argentino. Su reflejo conservador también se da en su novela Argentina sin pecado concebida. Otra crítica es: desde la aparición de su obra El Anatomista se considera a este escritor una de las promesas de la literatura latinoamericana. Existen dos causas: novedad en el tema, un autor latino que escribe con naturalidad de un médico medieval, que en la Europa mediterránea es algo común, pero aquí en Latinoamérica Federico Andazzi lo retrata, y el apoyo del sello editorial y un autor joven, lo que le hace conocido a este escritor, Marcelo. Esto es realmente curioso, puesto que Andazzi es uno de los historiadores, de los escritores históricos, no históricos en el sentido de que remonta su creación literaria al contexto histórico del siglo XVI, siglo XVIII, siglo XVII, incluso más atrás del siglo XIV. Y es por eso que es un gran conocedor. Y es por eso que se ha ganado la admiración de varios críticos, no solo argentinos, sino también estadounidenses y europeos. Gana el premio en el año 96, y a partir de ahí se dedica a escribir las demás obras, como es el caso de su segunda novela, Las Piadosas. Fue publicada en el año 98, situada en el verano de 1816 en Villa Diodati. Esta obra despliega una moderna e irónica visión sobre el género gótico, descubre regiones insospechadas de la sexualidad y sumerge al lector de un enigma inquietante. Marcelo, si te das cuenta, tenemos bastante erotismo y sexualidad que él integra en diferentes aspectos en sus novelas. Los va trabajando con diferentes matices. Y diferentes contextos. Diferentes mira, contextos. Novela gótica y en el siglo XIX. El Anatomista, siglo XVI. Siglo XVI. Entonces, te vas dando cuenta que Andazzi tiene una fijación por la sexualidad y el erotismo, pero cómo este tema se fue trabajando en los diferentes siglos de la historia. Y se lo sigue trabajando en la actualidad. En el mismo año también la editorial Temas publicó un pequeño volumen con algunos de los cuentos premiados de Federico, bajo el título El Árbol de las Tentaciones. Son tres relatos que desde sus idénticos comienzos hasta sus escenarios históricos, la Argentina de un siglo atrás, fluyen como una prosa fuerte. Ahora, Marcelo, para seguir continuando sobre la obra y entrar a la recta final con otra obra conocida que es del siglo XIV. Para ya terminar, XIV, como que sabemos, el tiempo es nuestro. ¿Qué obra es, Marcelo? Es La Ciudad de los Herejes, pero de ella hablaremos en el último segmento, porque nos vamos con nuestro tercer tema musical. ¿Qué nos tienes preparado, Roberto? Por la vuelta de José Basso Florial Ruiz con la letra de Enrique Cadicán. Nos vamos. Y llueve tanto, ven a mi lado, me dijiste. Hoy tu palabra es como un manto graso de amistad. Tu copa es esta y la llenaste, te vamos juntos, viejo amigo. Dijiste mientras levantaste tu fina copa de champán, la historia vuelve a repetirse. Mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco amar. ¿Te acuerdas hace justo un año? Nos separamos sin un llanto. Ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Después quizás mordiendo un llanto, quédate siempre, me dijiste. Afuera es noche y llueve tanto, y comenzaste a llorar. ¿Te acuerdas hace justo un año? Nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Y ya estamos de regreso luego de escuchar esta hermosa tonada, por la vuelta. La vuelta, en a ritmo de tango, ¿no? Hoy nos acompaña Federico Andazzi, escritor argentino, nuevo escritor argentino de esta nueva ola de escritores que han invadido Latinoamérica, y es considerado uno de los más sobresalientes. Ya entramos a la recta final del Galpón, vamos a hablar un poquito de su última novela, La ciudad de los herejes. Como lo dijiste, entonces vamos a dar una pequeña reseña de lo que sería esta novela. En la Francia medieval, el duque Geoffroy de Charny ha hecho uso de su maléfica inteligencia para pergeñar un plan que le asegurará la gloria y el poder. Dominado por la ambición, se propone revivir el carácter milagroso del santo sudario, la perfecta excusa que justifique la construcción de una iglesia para su propio provecho. En tanto, su hija Christine protagonizará junto al joven monje Aurelio una tormenta histórica de amor, oponiéndose a los planes de su padre y dejando al desnudo la licenciosa vida de los conventos. Christine organizará una revuelta religiosa, juntos fundarán una ciudad tan perfecta como efímera, donde la libertad, el amor y el sexo lucharán por encontrar un destino. Federico Andazzi ha escrito con mano maestra una historia apasionante que revela el secreto del sudario de Turín, Marcelo. El sudario de Turín, una de las reliquias más importantes que tiene el mundo cristiano, Y también uno de los misterios más grandes de la humanidad, ¿no? O sea, se han hecho estudios científicos de, bueno, realmente este es del Santo Sudario, ¿por qué quedó plasmado el rostro de Cristo? ¿Existe residuos de ADN? ¿Se podrá clonar a Cristo? Una de las preguntas más grandes. Andasi regresa sobre este símbolo para trabajar temas netamente humanos. Voy a entrar con la relación de estos dos jóvenes para terminar con el debate rápidamente, Marcelo, ya que estamos entrando en la recta final. Mira, el protagonista se llama Aurelio. Está inspirado por el pensamiento, por el celibato de San Agustín. La chica se llama Cristín. Y por la educación religiosa de su padre, el único hombre que le causó un estado de fetiche ha sido la imagen y el rostro de Cristo. Por coincidencias de la vida, Aurelio tenía el aspecto parecido a una imagen que tenían dentro de la iglesia que era parecida a Cristo. Entonces ella se enamora y existe ese... Esa fijación malsana y también un poco idílica, ¿no? Mira, por ejemplo, en el instante donde ellos tienen el momento de relaciones sexuales, el encuentro, exacto, erótico, así lo describe, sensual, así lo describe Andasi. Al oír las invocaciones a Dios, es semejantes circunstancias, lejos de sentirse un hereje, Aurelio se dijo que tenía las escrituras de su lado. Perdido entre el follaje de los campos de Venus, recordaba los versos bíblicos de los amantes del Cantar de los Cantares. Soplad en mi huerto, despréndase sus aromas, venga mi amada a su huerto y coma de su dulce fruta. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano excelente, maestro. Marcelo, ¿qué opinas de esta manera de escribir la escena erótica entre los jóvenes? Realmente es una muy buena forma de concatenar simbolismo y referencia bíblica, con lo cual entramos en un conflicto, ¿no?, entre corporalidad y religiosidad. Lastimosamente estamos ya en la recta final del Galpón, el programa de hoy ya llega a su fin, el tiempo siempre es nuestro mayor enemigo, pero para finalizar... Tenemos una autocrítica que se hace a sí mismo el escritor de ficciones y ensayos de gran éxito, Andasi, se revela como un auto polifacético. Y aquí vamos a explicar también que en este año publicó su última obra, que sería El Equilibrista, da a conocer otras actividades y también tiene otros planes para publicar otras obras, Marcelo. Correcto, Beto, y es por eso que, por ejemplo, en la Feria del Libro de Guadalajara y en la Feria del Libro de Buenos Aires, al menos de este año, Andasi será uno de los expositores en estos dos eventos de gran cabal literario. Y bueno, llegamos a la parte final del Galpón, gracias por acompañarnos, un encuentro más. Envíennos sus comentarios acerca de escritores que quieran trabajar y no se olviden de leer todo cuanto puedan. El tiempo les dirá si fue bueno o si fue malo. Disfruten, es lo más importante. Soy Marcelo Cruz, nos vemos en una próxima edición de este programa. Mi nombre es Roberto Cadena, un abrazo y para terminar les voy a dejar con un temita que se llama Cuartito Azul de Ignacio Corsini. Nos vemos. Cuartito azul, dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi tierna juventud. Llegó la hora de la triste despedida, ya lo ves, todo en la vida es inquietud. Ya no soy más aquel muchacho oscuro, todo un señor desde esta tarde soy. Sin embargo, cuartito, te lo juro, nunca estuve tan triste como hoy. Cuartito azul de mi primer pasión, vos guardarás todo mi corazón. Si alguna vez a la que amé, vos le dirás que nunca la olvidé. Cuartito azul, hoy te canto mi adiós, ya no abriré tu puerta y tu balcón.